caso con ella. Queridos amigos, ha sido un gran placer para todos los integrantes de la Sonora Torreón haber estado con ustedes.